tiene que estar aquí. O sea, que lo digo todas las veces, pero es porque así lo siento tal cual. Esta mañana, Nico, ¿puedes poner una presentación? En esta mañana vamos a hablar acerca de la comunión. Hemos estado hablando de los 5 propósitos que tenemos como iglesia y hoy vamos a hablar acerca de la comunión. Y vamos a empezar con algunas ideas sobre eso. En la palabra, en el Nuevo Testamento, la palabra comunión aparece 12 veces, ¿vale? El término griego que se usa, que ha sido traducido al español como comunión, es koinonía. ¿Cómo? Koinonía. Vale. Entonces, esta palabra significa tener en común, participación, compañerismo. También nos habla de relación, de conexión, de unidad. Y Dios, como cristianos, nos llama a tener comunión con el Padre, a tener comunión con el Hijo, a tener comunión con el Espíritu Santo. Ahí están los versículos donde dice esto. También a tener comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo mediante la Santa Cena. Y nos llama a tener comunión con nuestros hermanos en la fe. Y hoy vamos a centrarnos en la comunión con nuestros hermanos en la fe. Vale, dice la palabra en Hechos 2:42. Si me gustaría que me acompañaran, si no, el versículo está ahí en la pantalla. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Los primeros cristianos perseveraban en la comunión, en el compañerismo, en las relaciones, en la unidad, ¿vale? Y es algo a lo que Dios nos está llamando como iglesia, a que perseveremos también en él. Dice la palabra también en 1 Juan 1:7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Otro pasaje que nos habla de esto es Juan 17:20-21. Como vamos a topar muchas citas bíblicas, por eso os he preparado esto para que podamos ir ágiles, ¿vale? Dice Juan 17:20: mas no ruego solamente por estos. Estaba orando Jesús por sus discípulos y le dice Jesús al Padre: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Jesús está orando en ese momento por todos nosotros los que estamos aquí y le dice al Padre: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que el deseo profundo, el anhelo profundo del corazón de Dios es que tengamos comunión los unos con los otros, es que vivamos en unidad, en compañerismo, en relaciones profundas, sinceras, genuinas, verdaderas. Amén. Y algo que Dios traía a mi corazón en ese tiempo que estaba buscando a Dios para compartir esta palabra, Dios traía a mí como una imagen de, y me decía también como: hay algo que está empañando la comunión de la iglesia. Era como la imagen de como una capa, como algo muy sutil que nos cubre y que no nos deja, como una barrera que no nos deja conectarnos los unos a los otros, que no nos deja conectarnos al nivel que Dios quiere que conectemos, que no nos deja relacionarnos y tener esa amistad, esa hermandad que Dios quiere que tengamos entre nosotros, que no nos deja fluir en el amor con el que Dios quiere que nos amemos. Y entonces, cuando Dios ponía eso en mi corazón, mi oración era: Señor, rompe toda barrera, quebranta toda barrera. Y necesitamos que haya un deseo en cada uno de los que estamos aquí profundo en nuestro corazón, porque el Señor quebrante esa barrera y nosotros mismos identificar qué es lo que está pasando que no nos deja amar a todos los que estamos aquí, que no nos deja relacionarnos y profundizar en eso. Así que la verdad que vamos a compartir hoy es que Dios ha establecido a la iglesia como la familia de Dios para que sus hijos, que somos todos nosotros, vivamos en comunión unos con otros, en relación, en compañerismo, en conexión, en unidad. ¿vale? Y algo muy importante, y es que nuestra comunión, la comunión de los hijos de Dios, no se basa en que nos caigamos bien, o sea, no se basa en que tengamos afinidad por nuestros temperamentos o en nuestra cultura o que seamos de la misma nacionalidad, no se basa en que nuestra edad sea similar, no se basa en ningún tipo de estas cosas, sino que tenemos comunión porque tenemos algo común, es nuestra fe en Cristo. Esa es la base, nuestro deseo de amarle y de hacer su voluntad. Esa es la base de nuestra comunión. Y partiendo de ahí, creo que hay tres cosas que en la medida que tenemos comunión suceden, ¿vale? Yo personalmente creo que la comunión es la forma palpable o más palpable del amor de Dios, porque a través del amor entre nosotros, nosotros vemos a Dios. Una de las primeras ideas que pensaba es: conocemos el amor de Dios y expresamos el amor de Dios a otros en la comunión. Y yo pensaba en este ejemplo, no sabía si compartirlo porque queda un poquito mal hablar de mí misma bien, pero yo creo que es de Dios, y creo que muchas personas igual también lo hacen, y ahí vemos a Dios también y el amor de Dios. Un día hace meses, Dios ya venía poniendo en el corazón de Gabriel y yo, pues, sembrar en alguien, en una familia, una compra. Entonces lo estamos como aplazando, y llegó el día que dijimos, no, ya, lo vamos a hacer, y le hicimos, no fue nada grande, fue algo muy pequeño, en verdad. Y a los días esa persona me dijo, me dio las gracias como tres veces, y me decía, ¿sabes? Yo estaba justo en estos días orando y diciéndole al Señor, como todo sigue igual, es tan difícil, sigue siendo duro, pero cuando tú me trajiste eso, recordé que Dios sigue ahí. Entonces, cuando tenemos comunión, conocemos el amor de Dios a través de nuestros hermanos, ¿no? Y expresamos el amor de Dios a nuestros hermanos. Es muy importante que tengamos en cuenta que esto es recíproco. Es recíproco. Es yo te doy, pero tú también me das a mí. Y a veces solo estamos esperando recibir. Solo estamos esperando que nos expresen amor, pero nosotros no expresarlo. Cuando damos un abrazo, un consejo, cuando te dan un abrazo, un consejo, no estás viendo a Dios allí. Entonces, para mí esa la comunión es eso, es esa forma palpable del amor de Dios, ¿no? Dios nos deja palpar su amor a través de la iglesia, a través de nuestros hermanos en la fe. Y otra cosa que creo que pasa cuando en la medida que tenemos comunión unos con otros, es que se refuerza nuestro sentido de pertenencia y hacemos a otros también partes de algo grande, partes de una familia, ¿no? De la familia de Dios. Yo creo que es inaudito, no se podría permitir que una persona, que un hijo de Dios se sienta rechazado en medio de la iglesia. Eso no puede ser, porque creo que Dios ha establecido la iglesia como parte de esa restauración en la que nos sentimos que pertenecemos a. Entonces, yo sé que muchas veces el enemigo intenta que nos sintamos rechazados, y ya no es un granito de tal, ya no es la gente que, ay, no me aceptan, no me acogen, no me aman, sino que a veces nos dejamos llenar la cabeza de pensamientos y de ideas que no vienen de Dios, que vienen del enemigo y que nos quieren hacer aislarnos y sentirnos rechazados. Pero aparte de eso, nosotros como hermanos tenemos que hacer sentir a nuestros hermanos acogidos, amados, que no se sienta nadie rechazado. Y creo que la estrategia del enemigo, y escuchadme bien, a ver si alguien tiene el lado que yo ya veo a mí durmiendo así, pero de verdad, luego hay otros que me miran así como con la mirada profunda. Escúchame bien eso, porque yo creo, y yo he vivido en mi vida una estrategia que el enemigo ha usado siempre en cuanto a esto, aparte de la comunión, para quebrantar, para romper, para dividir la unidad, para dañar el amor entre nosotros, y es aislarnos. El enemigo es como un león rugiente, dice la palabra, y los leones, ¿a qué presa suelen coger? A la que está más solita. No sé si han visto los documentales, a la que está más sola, a esa ataca. Pues esa es la estrategia del enemigo con nosotros, y por eso nos quiere hacer sentir rechazados. Y entonces trae pensamientos. Yo lo he vivido un tiempo que lo viví pero así, tal cual. Venía de mi mente pensamientos, llegaba a encontrarme con algo, con unas chicas, estaban hablando, yo entraba y se quedaban calladas. Y entonces todo, cositas, detalles, y empezaba a pensar, no, o sea, no me quieren, no me aceptan, no me aman. Entonces ya no me quería acercar a nadie, entonces ya me sentía sola, entonces me sentía súper incómoda. Cuando terminaba el culto era como, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Con quién me hablo? Y me sentía mal. Yo no sé si a alguno le ha pasado. Yo creo que sí, porque yo he visto o he escuchado de otros situaciones como estas, que no se sienten acogidos, que no se sienten que es una estrategia del enemigo para aislarnos, ¿no? Porque así seremos más débiles. Así seremos más débiles. Vale, y lo tercero es que cuando tenemos comunión, la comunión, esa piña que hacemos, nos hace avanzar tan rápido como deberíamos, nos hace avanzar a buen ritmo, nos hace fuertes, tanto individual como colectivamente, nos lleva a alcanzar los propósitos de Dios. Entonces, yo pensaba en esta idea, y es la del ejército. Un ejército con un montón de soldados heridos no puede avanzar tan rápido como debería, ¿verdad? Entonces, a veces somos nosotros un ejército lleno de heridas que se han provocado internamente. Entonces uno con el corazón roto, decepcionado, frustrado, el otro me dijo, no me hizo, me miró, me saludó, no me saludó, y nos llenamos de un montón de cosas, y entonces somos soldados heridos. Y vamos cumpliendo los propósitos de Dios, y venimos y servimos, pero somos soldados heridos. Entonces, un ejército con soldados heridos no puede avanzar como debería. En cambio, un ejército robusto, con soldados sanos, o que algunos se hieren, pero luego se restaura la herida, se restaura la relación, entonces puede avanzar más rápido, puede avanzar con fuerza. Entonces, si no hay una comunión genuina entre nosotros, seguiremos yendo a paso de tortuga y no al paso que Dios quiere que avancemos. ¿Ves? Así. Oh, qué linda, pero es lenta. Muy linda, pero es lenta. Y nosotros no podemos seguir diciendo, ay, sí, una iglesia tan linda, hacemos todo, servimos, qué bonito, qué lindo, pero vamos lento, iglesia. ¿Estamos escuchando? Vamos lento, iglesia. Y necesitamos ir al ritmo que Dios nos quiere llevar. Y una comunión dañada entre nosotros, toda relación que esté mal entre nosotros, nos impide avanzar. Nos impide avanzar al ritmo que Dios quiere que avancemos, a la velocidad que deberíamos. Entonces, Dios, cuando les hablaba, lo que Dios me traía a mi mente a preparar esto, es que es algo muy sutil. O sea, no estamos en guerra, no nos odiamos, no es que estemos hablando mal todo el tiempo los unos de los otros, no, pero es algo muy sutil que no nos está dejando conectar entre nosotros, que no nos está dejando que fluya ese amor entre nosotros, y necesitamos quebrantarlo, sacarlo de nuestra vida, identifícalo y sácalo de tu vida, porque las pequeñas zorras dañan los grandes y hermosos viñedos. Amén. Entonces, vamos a ver un poco qué es esa comunión. Entonces, Dios, ¿qué espera de nosotros en cuanto a la comunión? Y yo he encontrado. Esta es mi idea que se me escapaba. Así que comunión es mucho más que compartir una comida juntos. Porque a veces, pues obviamente usamos el término, ay, vamos a tener comunión, pues vamos a comer juntos, a compartir un plato. Y no está mal, pero comunión es mucho más que eso. Necesitamos relaciones sanas entre nosotros. Vale, y vamos a ver en la palabra, a mí lo primero que me venía a la mente es, Dios tiene como unas formas, unas normas especiales para que nos tratemos entre nosotros. No es como en casa, como en la familia, ¿no? Entre los hermanos, entiendo que los padres, o sea, a tu hermano, respeto total, amor, no se le pega. Obviamente a los de afuera tampoco, pero a tu hermano ni lo toques, ¿no? Entonces, así mismo Dios ha establecido en la palabra que tenemos muchas normas que nos hablan o formas de tratarnos, cómo debemos tratarnos entre hermanos. Empezando por Gálatas 6:10, que nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Y he encontrado en la Biblia 12 formas, quizás hay más, de tratarnos entre hermanos. Dice la Biblia, ¿cómo debemos tratarnos los a los ojos. Y sé que algunos están así, los he pillado. Así, sí. Entonces les quiero decir, tranquilos, no voy a ahondar en estas 12 formas. Voy a tocar algunas y otras no. Pero los que estén así, que se despierten ya, que vamos a seguir entrando en materia, ¿vale? Esto lo pongo para romper el hielo, pero estamos en un tema muy serio y donde debemos de verdad tomar decisiones. Vale. La primera cosa es darnos sombra. Dice en Romanos 12, versículo 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué es honra? Entonces, Dios nos llama a darnos honra los unos a los otros. Dice que honra, dice el diccionario, que es respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Entonces, honra es tener a los demás en alta estima. Verlos y tratarlos como Dios los ve, son valiosos. Todos nuestros hermanos son valiosos. No debemos menospreciar nunca a nuestros hermanos en la fe por su situación económica, por su profesión, por el tipo de trabajo que hagan, por su forma de ser. Nadie puede ni debe hacer que tú le restes valor a tu hermano. O sea, no hay nada que haga que tú le puedas restar valor a tu hermano. Somos todos valiosísimos, comprados por la sangre de Jesús. Entonces vamos a darnos honra. Y dice el versículo, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces yo decía, estoy preferiendo, o sea, yo prefiero al otro en vez que a mí. Yo digo, yo lo entiendo más o menos de esta manera: prefiero que tú te sientes antes de sentarme yo. Son ideas muy sencillitas, ¿no? Prefiero que tú te comas la última empanada de la cafetería antes de comérmela yo. Eso es un problema que le he tenido. Porque esta es la cara que pone la gente cuando no hay empanadas. Y entonces se acaba el culto y sale corriendo, no me dices empanadas. Y ya hay uno que se las acaba todas. Entonces, pero bueno, estas son cosas sencillas. No, lo quito porque si no van a seguir viendo. ¿Vale? Y no se me ocurren muchas cosas más, pero yo creo que van a llegar las oportunidades, las situaciones, y vamos a estar pendientes de, uy, ¿cómo voy a preferir? No, hazlo tú. Mejor me pongo el coche porque yo no puedo buscar la vida, digamos. No, mejor llevo a tal persona, prefiriéndonos los unos a los otros. Eso es darle valor a la persona, hacer que se sientan honrados, ¿no? Honrados, respetados. Vale, segundo, abrazarlos. Miren lo que dice la palabra en Hechos 21, versículos del 5 al 6. Dice: pasados los 7 días decidimos seguir nuestro viaje. Todos los hombres, las mujeres y los niños nos acompañaron hasta salir del poblado. Al llegar a la playa nos arrodillamos y oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Yo esta escena siempre la he dramatizado mucho. De hecho, cuando busqué este pasaje, estaba buscando con la palabra llorar, porque yo pensaba que habían llorado. Y busqué, es que no la encuentro, si estaban hechos. Y es este mismo pasaje. Lo que pasa es que se ve que yo me metía en la historia y se arrodillaron en la playa, se estaban despidiendo y lloraron. Entonces me lo imaginé. Pero yo creo que algo así fue esa escena. Y yo pensaba de este versículo dos cosas. Uno, plantéate la idea de si te saliera una oportunidad en el extranjero, aquí lejos de aquí, te extrañaría. O sea, la gente que te rodea, tus hermanos que te rodean, ¿te extrañaríamos? O sea, ¿te lloraríamos por tu partido? ¿O le diríamos, Señor, gracias porque lo llevas bien lejos? No sé, yo alguna vez, que el Señor me ha perdonado ya, dije, Señor, y si te lo llevas a una iglesia por allá, como no sé, como en el otro continente, estaría bien, ¿no? Pero luego ya me repetí, digo, no, Señor, yo sé que tú estás tratando algo a mí y necesito restaurar, y he trabajado por restaurar mi relación con esas personas. Pero también me pongo del otro lado, y por eso os llevo a vosotros a poneros del otro lado. Planteate tú, o sea, tú eres una persona de esas que la gente diga, Señor, lléveselo bien lejos, dale una oportunidad, una bendición por allá, en la China. Planteemos, ¿cómo estamos siendo? O a lo mejor a mí me extrañaría, pero no porque no te ame, o no porque no amemos a ti, sino porque a lo mejor siquiera has hecho nada para tener comunión. Tú ni siquiera has dado el paso de acercarte. Y esto de los abrazos, yo hoy delante de nosotros me comprometo a abrazar más. No sé, sí, que las adolescentes se negan, que no abrazo, que no sé qué, que no soy cariñosa. Solo con Gabriel. Bueno, yo abrazo, pero como es de vez en cuando. Solo con Gabriel. Se me queda. Pero es importante, porque yo creo que un abrazo expresa el amor de Dios. Expresa el amor de Dios, hace sentir a la persona. No sé, alguno ha venido alguna vez con unas ganas de que alguien lo abrace. Y de repente llega alguien y dices, ay, así yo lo quiero. ¿No? Dios también nos usa en medio de los abrazos. Vale, tercero, son cosas súper sencillas y prácticas, pero yo creo que si vamos añadiendo y sumando todas estas cosas, nuestra comunión va a cambiar. Vamos a romper con esto que nos divide y vamos a tener una comunión divina. Vale, lo otro es no juzgar. Dice la Biblia en Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. No nos juzguemos más unos a otros, dice la Biblia. Y en este sentido, un juicio es formar una opinión acerca de una persona, es emitir una opinión sin conocer la realidad. Ay, ese me mintió. Pues tú no sabes si a lo mejor le ha pasado algo. Y es otra cosa, por ejemplo, y dices, pues este es un mentiroso, dijo que no podía porque tenía el coche dañado, y mira en el centro comercial con el coche, y tú qué sabes si fue que ya le arrancó, lo va a llevar luego al taller. O sea, en los juicios, creyendo ya, juzgando a la gente, diciéndole, es así, a todos nos pasa, y necesitamos cambiar este hábito porque trae daño a nuestras relaciones. Necesitamos aprender a pensar bien, a desechar el dicho, piensa mal y aceptarás. Es mentira. Yo diría, piensa mal y vivirás amargado, sin amigos, sin hermanos. No, porque nos hace daño y nos amarga y daña nuestras relaciones. Así que aprendamos a pensar bien. Yo siempre he sido amigo, y creo que lo he dicho varias veces, es, piensa bien, piensa lo mejor. Si alguien, tú has visto, no me saludó, piensa lo mejor, no te vio, no. Hombre, hay cosas que son evidentes, ¿no? Pero por lo general, piensa bien. Y en este último tiempo, yo tenía muchas dudas, estaba juzgando, así, o sea, me venía, ay, tal, no sé qué, tal, pero ¿qué me pasa? Y necesitamos ser conscientes y rechazar todo lo que no viene de Dios y viene a dañar nuestras relaciones entre nosotros, ¿amén? Vale, lo siguiente, esto no nos gusta, a nadie nos gusta. Dice amonestarnos, dice en Romanos 14:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Y el otro versículo habla de exhortarnos los unos a los otros día a día. Yo no sé si tenemos el aguante para que nos exhortemos día a día. Amonestar es reprender a una persona por un error o una falta cometida, ¿vale? Exhortar es incitar a una persona a hacer una cosa, de actuar de cierta manera, ¿vale? Entonces, necesitamos ser capaces tanto de ir y acercarnos y exhortar, o sea, decirle a una persona, mira, eso creo que no deberías hacer así, has tenido tal mala actitud. Ser capaces de acercarnos a hacerlo, tanto de ser capaces de recibir de cualquiera de nuestros hermanos esto. Mira lo que dice el significado de exhortar, dice que incitar a otra persona a hacer una cosa, pero dice que es una persona con autoridad o derecho, es decir, que nuestros hermanos en la fe tienen autoridad para exhortarnos a nosotros. Amén. Pero amén de verdad. Amén. Sí, mi hermano tiene autoridad de venir y exhortarme, de venir y decir, mira, eso así no es. Con amor, siempre con amor por delante, con sabiduría, ¿vale? Con amabilidad. Siguiente. Es algo básico, dice saludarnos, pero tremendo, la Biblia no nombra. Dicimos saludar, pero sin saludar. Pero la Biblia no nombra, dice saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludo a todas las iglesias de Cristo. No le niegues el saludo a ninguno de tus hermanos. O sea, es lo mínimo, le estás diciendo te valoro. Y si no lo saludas, le estás diciendo no me importas nada, me da igual tu vida, me da igual que estés aquí, me da igual. saludémonos. Hay personas que no les gusta saludar y necesitamos crecer en eso. Ahora, si no te saludan, no le des importancia. O sea, si no te saludan, primero piensa lo bueno, ¿no? Bueno, a lo mejor, lo que sé, iba deprisa, no me vio, no me identificó, lo que sea. Pero yo solo si me hace muchos años es sencillo. Yo me sentía un poco rara porque a veces cuando llegaba a la mañana temprano, hace años, era como que saludaba a algunos y otros no. Entonces con los que no, o que no me saludaban a mí, entonces me sentía como rara. ¿Cómo te vas a sacar si a mí no te has saludado? No sé, era algo así raro. Entonces dije, para quitarte eso de que no me has saludado, pues yo pienso, yo voy y saludo a todo el mundo. Entonces cuando llegue temprano, si alguien entra, menos hoy que me fui allí al huequito a terminar lo de la prédica, entro y saludo a todos los que veo, a todos. Y luego si me cruzo con alguien, saludo. Y veo a alguien allá, pues saludo. Entonces esto nos ayuda, ya está solucionado. Si tienes problemas con el saludo, ya sabes cuál es la solución. Ve y saluda. Ve y saluda. ¿Vale? Vale, siguiente. Vale, vamos a ir. Solo voy a nombrar los demás, ¿vale? Y si veo alguna cosa así especial, pues la nombramos. El siguiente sería servirnos. Dice la palabra de Dios que nos debemos servir los unos a los otros. La siguiente sería sobrellevar la carga de los otros. Dice Gálatas 6, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y cumplir así la ley de Cristo. En otra versión dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esta es la manera de obedecer la ley de Cristo. No podemos de ninguna manera ser indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos. De ninguna manera. Si alguien está sin trabajo, tiene que ser una carga nuestra, no solo de orar, sino de y qué trabajo le serviría y con quién podría contactar para que le ayude. ¿No? Si alguien, cualquier necesidad que tengan, debe ser una carga nuestra también. Amén. Siguiente. Dice la palabra que debemos soportarnos los unos a los otros. Aguantar. Como valientes. Porque la mayoría de veces Dios no se los lleva a otro continente, sino que nos lleva de aquí. ¿Para qué? Nos soportemos los unos a los otros. Y hay tres palabras, tres características que nombra aquí el versículo. Miren, dice, con humildad, mansedumbre y paciencia. O sea que tú para soportar a tu hermano necesitas humildad, mansedumbre y paciencia. Probablemente nuestro problema de la comunidad radica en el orgullo. A lo mejor ese es el problema y no podemos soportarnos porque, claro, somos tan orgullosos que no somos capaces de ir a pedir perdón, que no bajamos la cabeza, que no cedemos, ¿verdad? Entonces necesitamos humildad, mansedumbre, esa docilidad y paciencia. Esperar, Señor, si tú le estás transformando, sigue transformándolo. Ya, porque el Señor cabe y a mí también. Vale, siguiente. Dice la palabra: no nos mintamos. Tremendo, ¿verdad? Sería algo obvio y lógico entre los cristianos que no nos mintamos. Pero dice la Biblia, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, lo único que faltaba, que no mintiéramos entre nosotros. Pues cualquier cosa, si tu hermano te pregunta qué te pasó, por qué no viniste, pues no le cuentes un cuento chino, ¿no? Dile la verdad, o sea, ¿qué es lo que ocultamos? ¿Cuál es el problema también a veces con contar un poco de nuestra vida? A veces somos como tan ahí, nuestras cosas, nuestra vida, nuestro tal. Cuando hablamos de lo nuestro también estamos conectando con el otro. No, pues me pasó esto, hice esto ayer. ¿O es miedo a ser juzgados quizás? Ya hemos quitado, derribado esa barrera. Juicios no. Nadie va a juzgar aquí a nada. ¿Vale? Entonces no nos mintamos. El décimo es hospedarnos sin murmuraciones. Hospedarnos sin murmuraciones, cuando compartimos piso, cuando todas estas cosas, sin murmuraciones, la convivencia es dura, es difícil, eso pasa en todas las casas, entonces luego no vamos a hablar mal del hermano que nos ha hospedado, ¿no? 11, no irritarnos ni envidiarnos. Dice la palabra de Dios que debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Entonces, en vez de darnos envidia, ríamos, o sea, gocémonos porque les ha ido bien. Porque han tenido unas vacaciones, porque les ha salido un trabajo, que ahora tienen dinero. Ahí diríamos, ¿y este? ¿Cómo tiene tanto dinero? deberías bendecir, Señor, al otro de allá que nunca me conoce. No, ¿vale? Alegrémonos por ellos. Y el punto 2 sería que, así sí que quiero hacer hincapié, dice en Efesios 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Y me encanta que nos recuerda que Dios nos perdona a nosotros y que no somos nadie para no perdonar a nuestros hermanos. Entonces, benignos, dice, buenos, misericordiosos, perdonándonos los unos con los otros. Y yo estoy convencida, y lo que Dios pone en mi corazón es que Dios quiere sanar corazones hoy. Hay corazones que todavía están heridos porque el camino es largo, ¿sabes? O sea, hay muchos aquí que llevamos años compartiendo la fe juntos, unos menos que otros, ¿no? Pero llevamos años, y en esos años pasan miles de cosas. Hemos hecho un proyecto juntos en la iglesia, algunos han trabajado juntos, han hecho negocios juntos, hemos hecho tantas cosas, y en medio de toda esta actividad que es buena, pasan cosas, somos defraudados, la gente no reacciona siempre como nosotros quisiéramos que lo hicieran, nos hemos ofendido, nos hemos sentido rechazados o menospreciados, criticados, juzgados, decepcionados, esperábamos más y recibimos menos, nos hemos cansado de muchos de esperar años y años soportando, como dice el Señor, y lo hemos visto cambios. Entonces creo que hay muchos corazones aquí heridos todavía por esto, y Dios quiere sanar, pero necesitamos perdonar. Es el primer paso. Hay dos cosas aquí, y yo creo que todos o algunos nos encontramos en diferentes posiciones. Unos estamos en el punto de que ya hemos perdonado, pero no se ha restaurado la relación. Está en la distancia. Y otros estamos en el punto de que ni siquiera hemos perdonado. Todavía está esa herida, ese dolor, ese inmenso, ¿no? Y necesitamos romper con eso, necesitamos tomar la decisión. Los que no hemos perdonado, perdonar. Los que no hemos dado una restauración, una reconciliación en la relación, necesitamos hacerlo también. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y hoy a mí me ha pasado algo también, y por eso creo que Dios necesita hacer algo espiritualmente hablando en nuestras vidas, en mi vida. Y es como que llegas a un punto en el que, Señor, ya he perdonado, ya he hecho todo, ¿qué más necesito hacer para romper la barrera? Para conectar, yo quiero conectar con mi hermano, que a lo mejor tuvimos un conflicto en el pasado, yo quiero conectar, pero ¿qué pasa? Hay algo ahí, y yo quiero. Creo que Dios quiere brindarle a él una sanidad completa y que podamos ser completamente libres y caminar con libertad y avanzar a la velocidad que Dios quiere que lo hagamos. Entonces piensa ahora, si tú tienes algo con alguno de tus hermanos, hay alguna situación que todavía está pendiente, que tú sabes que en tu corazón todavía te sientes herido, todavía te sientes dolido, quiero que seas consciente de que eso no te va a dejar avanzar. O sea, lo solucionas o es algo que irás arrastrando y te llevará lentamente. Entonces cierra tus ojos ahí. Y me gustaría que cada uno tomáramos un momento para visualizar esa situación, para visualizar a ese hermano, a esa hermana, a esa persona. Y que tomáramos un tiempo para pensar, ¿he perdonado realmente a esta persona? ¿De verdad la he soltado? ¿De verdad le he dado ese perdón que Dios me pide que le dé? Muchas veces estamos esperando a que vengan a pedirnos perdón para perdonar. Y probablemente nunca va a pasar. Puede que sí, pero si esperamos a eso, vamos a seguir heridos, dañados, ralentizados. Y muchas veces veces tampoco le pedimos perdón a las personas cuando sabemos que les hemos hecho daño. Y sería mucho más fácil para esa persona sanar su corazón si nosotros fuéramos y le pidiéramos perdón. Muchas veces solo le pedimos perdón a Dios y no le pedimos perdón a nuestro hermano. Así que piensa, toma un momento para pensar si hay alguien a quien tú todavía no le has pedido perdón por esa situación en la que le viste, en la que le dañaste, en la que lo juzgaste, en la que no lo determinaste, ni siquiera lo salvaste. Dice la palabra en 1 Juan 4: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que si hay algún hermano que tú no estés amando, que tú no estés perdonando, que tú no estés haciendo todo lo que Dios te está pidiendo, que no le estés dando honra, que no le estés abrazando, saludando, que no le estés sirviendo, soportando, creo que es un momento para pedirle a Dios perdón por eso que hemos permitido. Señor, perdónanos. Perdona nuestro orgullo, Señor, y quebranta mi orgullo hoy, Señor, quebranta mi orgullo. Y dame la humildad y la mansedumbre y la paciencia para perdonar, para soportar. Si tú tienes una situación puntual, háblale a Dios de esa situación. Y que hoy haya un anhelo profundo en tu corazón por querer reconciliarte con esa persona o esas personas, por querer restaurar la relación, volver a poder caminar juntos en la fe como Dios nos llama. Señor, y no nos quedamos solo allí, te pedimos perdón porque hemos sido negligentes, porque hemos sido duros de corazón, Señor. Pero hoy queremos ser valientes también, perdonar y pedir perdón a cualquier persona que le hayamos hecho. Participar juntos en la Santa Cena.